¿Nos puedes hablar un poco acerca del proceso que han tenido como Tosepan en la defensa del territorio? ¿Cuáles son los proyectos que están ahorita amenazando a la región, a Cuetzalan? ¿Y cómo le están haciendo frente? Sí, bueno, buenos días. Pues mire, nosotros hemos estado involucrados en dos proyectos mineros que ya están concesionados en toda la parte de Cuetzalan, empezando casi es lo que conforma el río Apulco, que empieza por las comunidades de San Juan Taitic, que ahí empieza la minera, se nombra la Gasa, y abarca toda la parte así como va el río, y pues casi afecta a lo que es la Galera, a Tacopizacta, a Xocoyolo, y así como sigue bajando, igual el río pasa ya todo por la parte de lo que es San Andrés, ya Cuetzalan mismo, y el último en donde piensan construir una hidroeléctrica es por la parte de Cuamono, es de una localidad de Santiago y Ancuitlalpan. Ahí supuestamente piensan construir la hidroeléctrica en un lugar que le llaman el lugar de Maluate, en donde le han estado afectando más que nada. Los puntos exactos sería en Cuamono y en Xocoyolo. Casi nosotros nos hemos estado organizando con todas las comunidades, informándonos bien, reuniendo a toda la gente necesaria que se pueda. Hemos hecho proyecciones con videos para toda la gente, hemos hecho las reuniones en comunidades importantes. Empezamos de la parte de abajo de lo que es Yohualichan, ya Santiago y Ancuitlalpan, en San Miguel Chinacapan, en Cuetzalan y ya en Xocoyolo también, ¿sí? Y de ahí pues en principio, como es en todas las comunidades, pues anteriormente no había tanta aportación de la gente. Por ejemplo, a mí me tocó asistir a la reunión de Xocoyolo, y ahí en la primera reunión que tuvimos, pues de inicio empezábamos con 10 gentes, y al final se juntaron por mucho como de 20 a 25 personas nada más. Eso fue en la primera reunión, pero después la gente que asistió pues se informó y todo, y estuvo consciente de los peligros que pueden correr, porque como le comento, pues ahí es el punto exacto en donde se piensa construir la minera o hidroeléctrica también. Y ya en la segunda reunión que se convocó, ya ahí pues ya hubo más apoyo de la gente, ya se juntaron de un total de 200 a 250 personas. Pues ahí, como te digo, la más afectada es Xocoyolo, y pues se juntaron gente de lo que es Vista Hermosa, La Galera y ya Tacopizacta mismo, y Atequiza, o sea las comunidades colindantes que tienen con Xocoyolo, que pertenecen a Xocoyolo. Y ya después de ahí, pues esa misma gente, el pasado 2 de febrero, cuando tuvo posesión el presidente municipal, la gente misma se puso de acuerdo para que fuera a la toma de protesta, para que ahí tuvieran ellos un punto en donde le pudieran abordar al presidente de qué se podría hacer o cuál es el apoyo que ellos les brindaría con respecto a lo de las minerías. Pero la verdad, en ese momento pues no se tuvo una respuesta favorable, porque nada más les dio un citatorio para que posteriormente ellos tuvieran una plática con él, ¿sí? Y casi anteriormente con personas de la comunidad de Cuetzalan y de otras comunidades. Y como él también aparte pertenece a la Junta Auxiliar de Yohualichan, entonces ahí la gente igual, cuando fue la reunión ahí, le pidieron que los apoyara, así como él cuando anduvo en campaña política le pidió el apoyo de toda la gente para que lo ayudaran a, más que nada, a llegar al poder, a donde ahorita él está. Pues igual cuando ahí él se hizo la reunión, pues toda la gente le pidió ese apoyo, que ahorita pues como él les pidió su apoyo anteriormente, ahorita toda la gente, pues más que nada porque ahí se está viendo lo del agua. Lo que nosotros casi mayor parte nos interesa es el agua, porque como todas las comunidades de Cuetzalan, todas las tomas de agua se están tomando de Xocoyolo, Y pues si la hidroeléctrica se piensa construir ahí, y como nosotros tenemos en mente que, por ejemplo, pues una hidroeléctrica lo que gasta en agua tan solo en un día es lo que una familia consume en 10 años. Y entonces pues ahí nosotros estamos conscientes de que pues qué tanto nos puede afectar el agua si es que se llega a construir eso. Pero igual te digo, como posteriormente nosotros estamos informados de todo y pues hacemos reuniones en todas las comunidades. Y ahorita ya la mayor parte de la gente de las juntas auxiliares de Cuetzalan y de todas las comunidades colindantes, hasta cerca de Tlatlauco y lo que es Mazatepec, Zacatipan y toda esa parte de Xicoyolo y hasta San Juan Teixtic, pues estamos en conjunto para podernos apoyarnos para que si llega el problema de la minería, pues vemos qué soluciones nosotros tenemos en mente para poderlos enfrentarnos. Porque como nos estaban diciendo todos estos días, pues ahora sí, con la unión de toda la gente, pues nosotros podemos enfrentar a las empresas mineras. Porque si nos dejamos, pues nosotros pues igual nos vamos a quedar como sin nada, ¿sí? Pues más que nada sería los serían los frentes que nosotros hemos estado teniendo en contra de la minería. O sea, sí. Que ahorita nada más están en la fase de la concesión, pero no han hecho ningún otro trabajo las empresas. No, ahorita por el momento, digamos, trabajos fuertes todavía no. Últimamente en las reuniones que hemos tenido los jueves de promotores de cada 8 días, hemos con unas gente de por la parte de Cotamazaco, nos han comentado que ellos han visto como que unas alertas en las noches, como que si hubiera focos azules, algo así, como si estuvieran por ahí andando los mineros o algo así, pero exactamente en la reunión nosotros lo que les decimos a las personas pues es que si ven algo anormal, a lo normal, pues pues que ahora sí, como ellos viven por ahí, pues que vayan a echar un vistazo para que concluyan en verdad qué es lo que está pasando, si es que de veras ya están empezando a trabajar o nada más una falsa alarma. Sí, pero o sea, la gente que vive de por allá es lo que le estamos diciendo, pues que si ven algo raro, pues que vayan a checar para que no nomás se queden con la duda. Sí, porque últimamente pues es lo que nos han estado comentando, o sea, que ven luces por el lado de la montaña. Y pues lo que ellos les decimos pues es que vean reflejado eso, o sea, que no se queden con las manos vacías, sino que con cualquier alarma que vean ellos, pues que luego se pongan a las pilas y trabajen en conjunto con el juez de paz de la junta auxiliar o de la localidad y que vayan a checar eso para que no después cuando ellos piensen actuar o nos pidan el apoyo de toda la organización, pues ya sea muy demasiado tarde, ¿sí? ¿Hay algo más que quieras agregar? Pues ya nada más sería que ahorita, de hoy en adelante, pues vamos a seguir trabajando en conjunto como lo hemos estado haciendo, para que si en dado caso de que lleguen pues ahora sí a meter las manos las empresas mineras, pues nosotros ya podemos saber qué es lo que tenemos que hacer para no dejarlos que se adentren más que nada o que empiecen a trabajar. Sí. Gracias.